e spero que este me canto ci dé una libertad a que usted sufre. Me quita el sueño, noches hablando con el insomnio de amor, mi resquemor, dividiendo por, que a pesar de todo de la rima apicultor, dentro de esta caja espero haya una sol, presa inmensa, piensa, ¿qué podrá ser? Traigo para delite de todos a mi hermano B, ese término habrá que ponerlo entre comillas, eso que llamáis libertad a la parrilla, recilla, zancadilla, tu nombre no tabillas, el codo en la pierna con la mano en la barbilla, no me involucréis en el sucio caso Arnie, tengo mi coartada, yo rulaba con Giovanni, traigo la primicia con Gio, gano caché, de vacaciones en Roma con Gregory Peck, de Punis el juez Drek, jugoso mi bistec, mister, si rima el beck, tú solo dale al rec. Historias de Vicasor, historias del Cronel, muchas noches locas, mañanas sin nombre, ya no quedan nombres como los de antes, casta, mira que estoy hecho de otra pasta. Historias de Vicasor, historias del Cronel, muchas noches locas, mañanas sin nombre, ya no quedan nombres como los de antes, casta, mira que estoy hecho de otra pasta. Contando con calles, cambalaches en bares, tú, rapper moderno, mi lofa en los 90s eterno, cerdas y diamantes sin dueño, gente elegante con las escasas de empeño, choros y rappers haciendo la mecha, jamás ropa estrecha, careo sin sospecha, la sombra y los barrotes te acechan, moraleja maltrecha, lección aprendida, copeos con bros en las vías, flejesas escondidas, narices saciadas de por vida, caballo y zorida, peñas y rencillas, cuchillas, amor de cuclillas, lo pillas, arriba la golfería, abajo la policía, hoy se paga, mañana se fía, en mis manos rebeldía, me también tomo una copa, y enciendo mi plajo, arriba y abajo. Historias de Vicasor, historias del Cronel, muchas noches locas, mañanas sin nombre, ya no quedan nombres como los de antes, casta, mira que estoy hecho de otra pasta. Historias de Vicasor, historias del Cronel, muchas noches locas, mañanas sin nombre, ya no quedan nombres como los de antes, casta, mira que estoy hecho de otra pasta. Biográfico track, entenderás mi rap cuando dentro de tu casa llueva y tú te mojes. Hagas lo que hagas, sabes que te tienen vigilado, intentan hacerte creer que de ti biográfico track, entenderás mi rap cuando dentro de tu casa llueva y tú te mojes. Hagas lo que hagas, sabes que te tienen vigilado, intentan hacerte creer que de ti.